Así es, señores y señores. Nuevamente, desde los estudios de Radio Éter, enclavados en alguna parte. ¿Qué barrio estamos? En Villa Crespo, enclavados en el centro neurálgico de Villa Crespo. Esto es para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem. El noticiero de las papas argentinas. Con una semana muy especial aquí donde todo el mundo habla de fútbol, porque se acaban de inventar un campeonato nuevo para que River no descienda realmente. Es terrible las cosas que pasan acá. Tengan en cuenta que si vamos a votar el próximo domingo algo que ya votamos hace dos domingos atrás y para nada, es decir, a un candidato que ganó con el 20% de diferencia sobre el anterior, como si hubiera algo que dirimir, bueno, también podemos hacer esto, no está mal. Mientras tanto, en Europa la gente continúa indignada y más de 30.000 personas salieron a la calle para manifestar que los gobernantes no los representan, los políticos no los representan y que no se trata de una crisis, sino del sistema que no funciona. No funciona la democracia, no funciona el capitalismo y sobre todo no funciona esta forma de chupar la sangre de la gente indiscriminadamente. Así salieron a probarlo quienes se reunieron nuevamente en Sol y mientras tanto nosotros estamos esperando que la gente le dé al clavo en la cabeza como corresponde. Me acaban de alcanzar aquí la edición local de Into the Wild, el nuevo disco de Uriah Heep. Uriah Heep, ¿qué te puedo decir? Más de 40 años en los escenarios del mundo y los tipos todavía se permiten sacar un tema como este que yo desde que salió lo vengo cantando en el coche. Me refiero a Nail on the Head, es decir, al clavo en la cabeza, mis viejos. Escuchá, escuchá el gancho de esto. In your younger days with your godless ways and your gold-crest limousine, you were making trends with your so-called friends with a power so obscene. Then your hollow heart, it was torn apart, you were thrown a learning curve. If you turn your back on good advice, you get what you deserve. We hit the nail right on the head, we hit the nail right on the head. Over and over again, we hit the nail right on the head, we hit the nail right. Another guy just wants to try his best to make things good. He's an honest man with a helping hand from a rundown neighborhood. Then you hear the thud, you see the blood, his good work come undone. Step aside for the one who said only the good die young. I hope you don't misunderstand me now, 'cause I don't. Keep es, señores, venimos de la buena noticia de Urias Heep sonando en el noticiero de Las Pampas y vamos a una nueva sección. Atentos al déficit que hay en el mercado laboral de puestos para los comunicadores y teniendo en cuenta que estamos en una escuela de comunicación como es Radio Éter, vamos a dar la oportunidad de que cada estudiante, cada alumno que lo desea tenga su minuto de gloria y nunca mejor dicho, porque ese minuto de gloria es para el mobilero suicida, el cual será enviado a alguna parte de la ciudad para comunicar en un minuto todas las noticias que tenemos para ustedes y luego de eso volará por los aires munido de un chaleco explosivo y de un relojito de tiempo. Esa es la idea. Nuestro primer mobilero suicida, nuestro primer candidato es el caballero Celestino Campodónico, aquí a mi lado. ¿Cómo le va a usted, doctor? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento y muy agradecido por esta oportunidad, ¿no?, que me dan de reventar al aire en su programa. La verdad que para mí es única. Yo siempre quise reventar en varios programas y no lo logré. Le cerraron todas las puertas. Exactamente, ustedes son los primeros que me dejan, que me incentivaron. Dale, ponete el chaleco de trotil. Me parece muy bien. Y bueno, aparte unir dos pasiones, el trotil y el periodismo, que es lo mío. Eso es bueno. Mire, podríamos tener un terrorista acá, pero en lugar de eso tenemos a un comunicador. Exacto. Que quiere dar la vida por su mensaje. Me parece muy bien. Bueno, tu destino, entonces ya lo sacamos aquí del sobre, es ni más ni menos que la Torre de los Ingleses en Retiro. ¿Eh? ¿Te gustó? Me encanta. ¿Vuelo la Torre de los Ingleses o me alejo? No, alejate porque es un monumento histórico, tampoco vamos a mezclar de tinte político de alguna especie esto. No, vas ahí, te presentás con tu micrófono, por favor, le pedimos a la gente de producción que mantenga alejada a la gente. Yo sé que es lindo ver volar una persona por los aires, pero que mantengamos la seguridad ante todo. Y bueno, una última consulta de mi parte para poder reventar como Dios manda, es que entonces no corro en dirección del público que está en Retiro. No, me quedo en el lugar. No, te quedás en el centro, ya la gente de producción te va a ayudar con eso. ¿Qué edad tenés, Celestino? 32. 32. Sí. Sabes que con este nombre tuyo no ibas a llegar muy lejos de todas maneras. O sea que de alguna manera está muy bien que estemos ayudando con esto. Yo estoy realmente muy agradecido por reventar con ustedes. Familia, amigos, algo de eso, alguien montón, que te recuerde. Un montón y todos muy emocionados porque soy el primero de la familia que va a explotar. Qué bueno. ¿Ninguno salió en televisión nunca? Nunca nadie. No, fue con las manos atadas por delante ni nada. Un tío abuelo le salió mal una prueba en lo de Pipo Mancera, pero no conozco bien la historia porque nadie quiso hablarme del nunca. Claro, bueno, de vos tampoco van a hablar mucho, pero por lo menos durante una semana o cosas así se van a acordar de vos, mientras tengan que pagar los gastos de funeraria y demás. Bueno, anda haciendo nomás, tranquilo. Va Celestino ahí, mientras tanto nosotros estamos anunciando. Chao, Celestino, pasalo lindo, fue un gusto conocerte. Bueno, Falsos Conejos se llama este trío instrumental que presenta su nuevo disco triple Y, I-I-I. El chiste tiene que ver con las orejitas de los conejos y demás. Pero se trata de un trío instrumental stoner, eso lo menciono yo, que además me di cuenta de que va a estar tocando con Aranowski, con nuestro amigo Aranowski de Ave César. Va a estar tocando próximamente en un recital de poesía. Los tipos hacen una música muy, pero muy interesante, instrumental, que te lleva a planos muy particulares. Y tengo el disco en mis manos, que es un gustazo, verdaderamente un gustazo, haberlo descubierto, ¿no? Permítanme, porque creo que corresponde leer los integrantes. En el bajo está Juanca Conejo. En batería está Matías Conejo. En guitarra está Leandro Conejo. Todo que ver con los Ramones. Pero tengan en cuenta que todos los temas compuestos, interpretados y arreglados por Sofat Onejo. No por los conejos, por Sofat Onejos y Falsos Conejos. Lo que vamos a escuchar ahora se llama Ataque DC. Y le deseamos a Celestino lo mejor en este día de su debut y despedida. Sonando en el noticiero Las Pampas, Falsos Conejos. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Devil Driver en Argentina, 10 de agosto en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Bandas invitadas, víctimas, coalición, Vortex y Vida. Anticipás en venta en Locuras, Lichi, Vestaca, La Guasa, Martín, Metal Manía y por sistema Ticketek al 537-7200. Devil Driver en Argentina. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Devil Driver en Argentina. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina número 22. Con todo el metal local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blacky Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, Y&T, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster Central, Rush en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Head, ex guitarrista de Core en Argentina. Sábado 30 de julio, 18 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Bandas invitadas, Mojón, Amplexo y Sádico. Anticipás en venta Locuras, Lichi, Tenny el Capital, Transilvania la Luz, Metal Manía, La Estaca y por sistema Ticketek al 537-7200. Organiza Young Record Group. Head in Argentina. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Bien, te voy a contar una pequeña historia, si me permitís. La cosa es así. Por allá por el año 91, por ahí, venía Saxon a la Argentina y estaban en ese momento promocionando un disco que se llamaba Solid Ball of Rock. Estaban preparando el siguiente disco. Yo estuve charlando con Biff Byford, con el cantante, y todavía no tenían lista La lista completa de temas, y estaban armando algunos en la cabeza, y me contó de uno que quería hacer particularmente, que trataba sobre un gran explorador de la Antártida. Yo, haciendo gala de conocimientos mal recordados, le digo, ah, claro, de Amundsen. Y Byford se me tiró a la garganta y me dice, no fucking Amundsen, I mean Scott. Claro, yo decía, porque recordaba que el descubridor del polo antártico era un noruego que se llamaba Roald Amundsen, pero es verdad que hubo un tal Robert Falcon Scott que también trató de llegar a la Antártida. Es más, llegó a la Antártida un mes tarde. ¿Por qué cuento esto en particular? Porque fue una hazaña impresionante que se dio a principios del siglo XX, si yo mal no recuerdo fue en 1912, y en ese momento todo el mundo tenía puesta la mirada en el último territorio virgen que quedaba en la Tierra, que era justamente la Antártida. El hombre ya había llegado a todas partes dentro del planeta y era el único punto que faltaba por descubrir. En aquel momento todavía estaban en su máximo auge las sociedades de descubrimiento y todavía Julio Verne tenía muchísimo que dar a la imaginación de aquellos que querían descubrir nuevos territorios. Bueno, la cuestión es que este Scott, que fue un tipo que ya tenía una fama como héroe, llegó finalmente a la Antártida un mes tarde por una serie de cuestiones y se convirtió de alguna manera en un héroe sustituto que nunca pudo ser este Roald Amundsen. ¿Por qué? Porque este héroe, a diferencia del otro, había logrado despertar la imaginación de sus pares. Cosa que no es realmente fácil. Esto tiene que ver con una actitud determinada ante lo que es una hazaña. ¿Por qué? Porque la clave por la cual Roald Amundsen llegó un mes antes a la Antártida fue que utilizaron perros, mientras que el bueno de Scott utilizó caballos. No es que era estúpido el hombre, es que ya había tenido una experiencia con perros y no le había ido bien. Es decir, los perros tiraban de los trineos, estaba todo en orden, pero se sufrió en una, digamos, en una expedición anterior, que los perros tuvieron que sacrificarlos porque se habían envenenado con la comida. Se habían dado pescado, el pescado estaba en mal estado, los perros se murieron. Y eso a Scott le partió el corazón. Entonces decidió hacer todo el trayecto con caballos. Con la desgracia de que apenas llegaron a la base, los tuvieron que ayudar y luego partieron de la base decididos a volver a tierra firme, a tierra segura, y murieron un mes después de haber partido perdidos en la tormenta de nieve y en medio de unas señales de abnegación de toda la expedición realmente fabulosa. El caso es que la captura de la atención tuvo mucho que ver con los animales que usaron, porque el amigo Amundsen utilizó perros, llevó en cantidad, y el plan de él era que si se le morían los perros, o algunos de ellos, los otros los podían comer y así no iban a tener tanto problema con la cantidad de alimento. Es decir, se comportó de una manera práctica, precisa, pragmática, como dirían hoy en día. Mientras que el otro hombre ni siquiera fue capaz de sacrificar a los caballos, con lo cual podrían haber vivido un poco más. Imagínense. La cuestión es que luego se encontró el diario de Robert Falcon Scott, y el diario relataba con unos pormenores realmente escalofriantes, pero al mismo tiempo muy inspiradores, toda la expedición, y el tipo se convirtió en una especie de héroe para los ingleses, escoceses, para todos los del Reino Unido, en una especie de héroe ideal. ¿A qué voy con esto? Voy a que la condición del héroe es fundamentalmente anónima. O sea, no va en la hazaña, va en la imaginación que esos héroes logran despertar. Hoy en día es muy difícil ser héroe, porque más allá de la gauchada ocasional, uno tiene muy pocas probabilidades de lucir como héroe. Y por otra parte, los héroes mismos no tienen idea de que lo son. Es decir, el que comete actos de heroísmo, miren la palabra, comete, los comete conscientemente únicamente si quiere fama, y si quiere la fama de esa manera, realmente no es del todo un héroe. Y como diría Gene Simmons, me refiero al bajista de Kiss en este caso, no tiene nada que ver con las expediciones al polo, un mundo sin héroe probablemente no sea el mejor mundo para vivir. ¿Por qué cuento todo esto? Cuento todo esto porque 20 años más tarde vuelve Saxon a la Argentina, 25 de octubre próximo, y en una de esas puedo volver a charlar con Byford acerca de alguna de estas cosas. No es que no me lo haya encontrado fuera del país un par de veces, en Brasil, en España, pero que vuelva a la Argentina luego de aquellos memorables shows en Halley, hace que uno piense que los héroes de uno, de alguna manera, trabajan en las sombras y hacen los suyos sin esperar la recompensa que uno realmente les haría merecer. Por eso el 25 de octubre, amigo, vamos a estar haciendo con Saxon el aguante y festejando con este Deeds of Glory en este momento para recordar la fecha. Deeds of Glory, que por supuesto significa hechos de gloria. Y si bien no es finalmente el tema que quería hacer Byford oportunamente en aquel momento, sí es el tema que vamos a escuchar ahora como para ir calentando motores cuando Saxon finalmente, después de algún amague ocasional que no se dio y demás, esté llegando a la Argentina el próximo octubre para tocar para nosotros. Deeds of Glory, Saxon, sonando en el Noticiero de las Pampas. We'll be right back. Vamos en el noticiero con dos novedades, dos bandas que han sacado sus discos. Hoy en día es tan difícil hablar de discos porque francamente hay algunos que son puramente virtuales y otros que son en realidad demos, o sea, ya se ha perdido hasta la diferencia entre demo y un LP, una edición completa. Pero de todas maneras, aquí tenés dos discos en formato físico. En primer lugar, Obsession, una banda que está editando Nada es Imposible, así se llama el disco, con una tapa negra. Y tengan en cuenta que no se trata de la banda, de aquella mítica banda de Mike Becerra, sino de una banda argentina, de la cual vamos a escuchar ni más ni menos que Juntos en este Aguante. Con un título así, evidentemente, van a salir ganando Diego Gotti en bajo, Carlos Campos en batería, Marcos González en voz, Iván Iñiguez en guitarra y Ezequiel Catalano también en guitarra, con un músico invitado, ni más ni menos que Cristian Bertoncelli de Renacer, Imperio, Su Ruta. Y pegadito vamos a escuchar ni más ni menos que Saif. Ustedes recordarán que hace un tiempo hicimos una nota con Nicolás de Nordritual, de San Francisco, Córdoba, que al cual me lo encontré en el show de Yorlande, y me dice: mira, acaba de salir, está pero calentito como pan recién salido del horno, el disco de Saif que se llama Eclectic, que era el proyecto paralelo, que también tiene elementos góticos como tenía Nordritual, y tanto así que el tema que vamos a escuchar se llama Milongótica, combinando raíces tangueras con por lo menos el sabor gótico que tienen ciertas cositas que le agregan a este tema. Vamos a escuchar entonces primero Obsession con Juntos en este Aguante, después Milongótica de Saif, y dos bandas que acaban de editar disco como en los viejos y queridos tiempos en que todos éramos coleccionistas. Sonando en el noticiero. after his clothes are cool. He wants to impress and so. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Los hijos de la oscuridad llegan a Buenos Aires. Immortal en Argentina. Por primera vez, la banda más representativa del black metal noruego. Battles in the South Tour 2011. Bandas invitadas: Matanza y Betrayer. Immortal en Argentina. 15 de octubre en el Teatro Flores. Organiza Icarus Music. Yellow Car en Argentina. 27 de julio en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Invitados corto plazo, suspendidos Summer y The Maxis. Anticipadas en venta en Locuras, Leech, Metal Manía, Láser, La Estaca y por sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Yellow Car en Argentina. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 22. Con todo el metal, local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, YNT, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster Central, Rush en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, vamos a presentar a Tenebrarium, una banda que nace en el 2008, es de Resistencia, Chaco, y hace black metal sinfónico. Pero antes tenemos en línea, ni más ni menos, que a Celestino Campodónico, nuestro movilero suicida, ya instalado en Retiro y preparado para lanzar la noticia. Tengan en cuenta que tiene un minuto para expresarse. Celestino, el micrófono es tuyo, viejo. Hola, César, aquí estoy desde las inmediaciones del reloj de los ingleses y voy a proceder cuando ustedes me den... Más rápido, se va el tiempo, ya está corriendo. ¡Corre! Entonces comienzo. Beto Vázquez Infinity vuelve a los escenarios. Luego de años de ostracismo escénico, el proyecto eclético del ex bajista de Nexar se presenta nada menos que junto a Sirenia, la banda noruega que visita el país por 50 segundos. El próximo 18 de octubre en el Teatro Colegio. La banda irlandesa de folk metal, Crua Cham, visitará por primera vez en nuestro país el próximo jueves, el 13 de octubre, en la sala Unión de Benevolencia. Estoy muy nervioso, se voy a reventar. Estás haciendo bien. 40 segundos. No, por Dios. En el Nightwish Master Folk Viking Metal Fest junto a las bandas nacionales Terciver, Signoville y Ainescal. Y el próximo sábado 3 de septiembre, Letal presenta oficialmente su nuevo álbum, Inyección. Ponele Letal, ritmo, 30 segundos. Y graba su día en vivo invitado, Metal, Arte, Gistone 12 y Malicia. Greg Howey presenta su nuevo disco, Soundproof, junto al bajista Stuham. Más bien, 20 segundos. Y grabado con Steve Bay. Y el baterista italiano Gianluca Palmieri, que también representa a Yamaha en Argentina. La apertura del show estará a cargo de la Mike con Richie Barban. Todo esto el próximo jueves 8 de septiembre en el Teatro NAT. Chao mamá, chao amigos, chao a todos. 10 segundos, vamos, tenés los últimos 10 segundos, dale. El lunes 1 de agosto saldrá a la venta las entradas para su segundo show previsto para el jueves 10 de noviembre en el Estadio Cubierto de Malvinas, Argentina. 5, 4, chao Celestino, 3, 2, nos vemos. Adiós. Fue terrible. Bueno, después nos contarán cómo anduvo el asunto por ahí, si visualmente fue atractivo, no sé, pondremos fotos, encontraremos la forma. Gracias, Celestino, fue una gran contribución. Y ahora vamos directamente al tema de Tenebrarium, que ya está sonando, y es ni más ni menos que Howls from Beyond, es decir, aullidos desde el más allá. Celestino no tuvo ni esa oportunidad. Amigos, ¿qué le vamos a hacer? Sonando entonces en el Noticiero de las Pampas. Señoras y señores, 30 y pico de mil, va, yo no sé si realmente los números son importantes. La cuestión es que hubo una respuesta masiva y popular a la bronca contra el sistema que en Sol volvió a asomar, a pesar de que la mayoría de la gente decía que durante el verano iba a estar todo tranquilo, me refiero durante el verano en España. Y no fue tan así, los indignados salieron a la calle para demostrar que hay otra sensibilidad que quiere rechazar esto que tenemos como formato de gobierno y como sistema económico. Pero lo terrible del caso es que el impacto en los medios y en los políticos no parece ser mucho. En realidad lo importante en este caso y a este nivel probablemente sea el impacto en la gente, que es lo que importa. Que la gente vea que está pasando algo, que hay algo que se quiere cambiar y que en algún momento ese antecedente mueva el piso de quienes están arriba y no quieren ver absolutamente nada. De hecho, lo que llama muchísimo la atención de parte de los políticos europeos, digo europeos porque estuve leyendo un poco últimamente, es que nos quieren convencer de que para sostener la economía de los países hay que destruir lo que es salud, educación y bienestar del ciudadano. Es decir, como si todo eso fuera tan costoso que desequilibra las economías. Que yo sepa, en realidad las economías están pensadas para eso, o deberían estar pensadas para eso si no lo están. O sea, la preocupación de los gobiernos no debería ser mantener los gobiernos, sino mantener a la gente. El hecho de que no lo manejen de esa manera y les preocupen tanto los mercados, que hoy en día parecen ser los pilares de la economía, cuando en realidad no deberían ser más que un instrumento, también hace pensar que las cosas no son como deberían ser. Y me encontré con un comentario terrible que leí en periódicos españoles online acerca de un candidato de uno de los dos principales partidos españoles, el señor Mariano Rajoy. Ustedes, si supongan que no vivieron nunca en España, no conocen el tema, nada, la cosa es así. Hay dos partidos, uno de derecha y el otro supuestamente de izquierda. El partido de derecha es el PP, el Partido Popular, que son hijos de Franco. Me van a discutir lo que sean, pero lo son y son de derecha. Y cada vez que hay algo para reivindicar la memoria de los caídos republicanos, estos tipos están en contra. Mientras tanto, está el otro partido, que es el PSOE, que es el Partido Socialista, que en algún momento quizás fue de izquierda, pero ahora son lo mismo que el PP, salvo por este tema de la memoria. En lo demás, hacen exactamente las mismas cagadas, tratan la economía de la misma manera y al ciudadano lo ningunean igual que el otro partido. De hecho, votar a unos o votar a otros fue indistinto y el desastre al que está sometida España en estos tiempos, digamos, lo provocaron tanto ellos como los otros. Pero el candidato en este caso es el otro, el del partido de la derecha, este señor Rajoy, el cual quiere por ley poner un decreto o algo por el estilo de que se les enseñe a los niños respeto al empresario. Tengan en cuenta que es así como está expresado, respeto al empresario. Yo me pregunto, ¿por qué habría que tener respeto al empresario? ¿Por qué necesitan que los chicos precisamente aprendan ese respeto al empresario? Yo preferiría que tanto los empresarios como los políticos o sus hijos aprendieran por ley respeto al ciudadano, si vamos al caso. Me parece más importante, pero no es el caso. No es el caso porque lo que se pretende a través de estas medidas, o no, o simplemente a través de todo lo que se hace, es que haya un respeto al capital. Un respeto en este sentido. ¿Qué se les quiere enseñar hoy a los ciudadanos y a los chicos y a todos como para que en el futuro seamos un poquito más dóciles? Justamente servilismo con el amo y competitividad con los iguales. Esa es la clave de todo el capitalismo. Te enseñan todo el tiempo a servir a los de arriba y a competir con los de tu clase. Para que con los de tu clase estés cada vez más desunido, te pelees más y no tengas la fuerza de amenazar a los que están arriba. Y por supuesto el servilismo con los de arriba, que implica al mismo tiempo abusar de los de abajo. ¿Te convierten en qué? En un abusón de colegio. Esa es la idea, el plan que tienen para nosotros, no solamente este señor Rajoy, todo el capitalismo y las democracias que los sirven. Porque si vos pensás que la democracia sirve a los ciudadanos, es decir, me refiero aquí al sistema político, no, estás equivocado, no es para eso. Tiene otro propósito. El propósito es mantener las cosas como están. Y si cambian, cambiar para que no cambie nada. Es en definitiva la historia. Los modelos educativos no están hechos justamente para destruir el análisis y la imaginación. ¿Por qué será? ¿Será para esto? Todo esto lo cuento porque ha llegado el momento de la resistencia, amigos. No se trata solamente de rebelarse y de informarse. También hay que resistir. Y la resistencia tiene que ver con la constancia en decirle no a esta gente. Ojalá también le pudiéramos decir aquí en la Argentina no a mucha gente, pero parece no haberse dado cuenta casi nadie de esto y la gente va a ir a votar alegremente este próximo fin de semana o en octubre o cuando corresponda. De alguna manera esto tendremos que llevarlo adelante y lo mejor es que sea con buena música. Vamos a ir con una banda que yo no creo que sea propiamente metal, pero que vale la pena plenamente. Me refiero a Muse con su tema Resistance, Resistencia, que habla exactamente de esto, aunque vos no lo creas. De hecho, todo el disco, el último de Resistance, habla de temas que tienen que ver con la insurrección. Bueno, con la insurrección estamos a full y con Muse también, sonando en el noticiero. Así es, señoras y señores, nos estamos despidiendo. Nuestro invitado del día de hoy fue, bueno, por supuesto, la cordura, pero tenemos que homenajear a nuestro movilero, que también es nuestro héroe en el día de hoy, ya que estuvimos hablando de héroes, ¿eh? Se ha jugado por la comunicación y no diré que no será olvidado, porque nos olvidaremos de él en cuanto cerremos esta puerta, pero igualmente vale la pena recordarlo unos minutos antes de que desaparezca para siempre de nuestra memoria. Señoras y señores, para mariscalrock.com, para radioether.com.ar, para FM Box de Punta Alta, para FM City Rock de Pergamino, para Espectro FM de Corrientes, para FM del Tuyú y el Partido de la Costa, para The Rock de Mar del Plata, salimos los sábados a las 2 a.m. en The Rock, para Nuestra Voz de Chaco, para Alerta Radio en alertaradio.com.ar y Extreme Metal Radio en extrememetalradio.com.ar. Y por supuesto, si quieren ir a ver todos los programas que hicimos hasta ahora del noticiero en www.radio.requiemweb.com.ar. Para todos esos y en todos esos canales está este programa que hemos dado en llamar... Producido, locutado, charlado, con la música elegida y otras cosas por un servidor, César Fuentes Rodríguez, con la operación técnica y la producción del caballero Gustavo Sitzer. Hoy contamos con el movilero suicida Celestino Campodónico y la amable presencia de la señorita Laura Pasco, y nos saca fotos pero da apoyo moral. Todo esto para contarles que con más rock and roll, más alegría, más polenta, más rebelión, el próximo programa, la semana que viene, estaremos dándote masa como hicimos en el día de hoy. Nos vemos, gente. Hasta la próxima.